Bueno, y el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda se encuentra comprometido en promover y patrocinar las culturas, las artes y así como el desarrollo de las actividades formativas musicales de niños, niñas, jóvenes en beneficio de la colectividad del Cantón. Y precisamente nosotros vamos a recordar que próximamente, ya desde el 28 al 30 de noviembre, se va a desarrollar precisamente del encuentro de orquestas juveniles en Guaranda. Así que vamos a conocer ya el avance y ese recorrido de los detalles que tienen ya, porque se acerca el día. Bienvenido, Kleber, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Laura, un gusto estar en Radio La Casa de la Cultura. Esta mañana dando a conocer ya los últimos detalles, que estamos ya listos y dispuestos para el Festival Internacional de Orquestas Sinfónicas Infanto-Juveniles 2018, que se va a realizar en Guaranda. Tenemos delegaciones de Bélgica, de Colombia, y maestros de aquí, de Ecuador. Entonces, estamos muy emocionados y listos para comenzar este segundo festival en el centro del Ecuador. Bueno, sin duda se presentarán diferentes agrupaciones, pero ustedes no solamente se quedan con las presentaciones artístico-musicales, sino que también van a desarrollar talleres. Claro que sí. Bueno, es una agenda un poco apretada. Desde el día 28 hasta el día 30 tenemos actividades. Lo bonito de este festival es que orquestas como la de Colombia se van a presentar en parroquias y comunidades. Bueno, en este caso la de Colombia se va a presentar en San Lorenzo, en una parroquia que es netamente de músicos, de casi toda la mayoría de sus habitantes son músicos. La orquesta de Guayaquil se va a presentar en la Arcaloma, que es una comunidad indígena, donde la cual está ubicada casi a las faldas de Chimborazo. Entonces son esas pequeñas particularidades en presentaciones, y claro, en talleres tenemos a todos los profes que van a dar talleres, masterclass para todos los chicos. Cabe destacar también que las orquestas son infantiles y juveniles. Esa es la particularidad de nuestro festival. Kleber, usted nos acaba de decir de que irán por diferentes zonas las orquestas. De hecho, esto se va experimentando paulatinamente. ¿Cómo preparan ustedes el repertorio para poder llegar a las diferentes comunidades? Bueno, el repertorio ha sido escogido para que poco a poco vayamos ganando este tipo de públicos, ¿no? Porque es difícil, en principio mismo, hablar de una sinfónica. A veces la gente se asusta y cree que es una música que no le van a entender para nada. Pero no, hemos visto y escogido un repertorio latinoamericano y nacional que sea digerible para todas las comunidades y parroquias y para el público en general. Incluso se ha mandado a elaborar partituras para este festival. Tenemos tres obras inéditas de compositores ecuatorianos: de maestro Jorge Oviedo, de Álvaro Andrade y de se me fue el otro maestro. Porque yo quería decir que ustedes también todas estas actividades las hacen en el marco del aniversario que ustedes tienen allá en Guaranda. Sí, son los 198 años de independencia del Cantón Guaranda. Se ha hecho varias actividades, se ha venido ya haciendo un trabajo previo de 4 años con los chicos. Tenemos ya nuestro segundo proceso de enseñanza. Esperamos de abrir el tercer proceso de enseñanza, yo creo que en enero. Y bueno, seguimos caminando. Ha sido bueno también, y felicitar a las autoridades, al alcalde Ramsés Torres, que nos ha apoyado incondicionalmente durante toda su gestión. Nos ha ayudado a alcanzar sueños y metas que no pensábamos al inicio del trabajo que iniciamos hace 4 años, pero hemos logrado eso y mucho más. Hemos ganado prácticas ejemplares, hemos viajado a Bélgica también con los chicos, hemos viajado a Colombia y ahora estamos preparando una gira para Estados Unidos. Entonces han venido cosas muy bonitas para las comunidades y para todos los chicos y que están integrando la orquesta, y claro, también para el público que está viendo que tienen una orquesta de niños y jóvenes de aquí, de la provincia de Bolívar. ¿Cuándo viajan a Estados Unidos? Bueno, estamos en preparaciones, esperemos que todo salga bien. Si todo sale bien, estaríamos saliendo para febrero del próximo año. Bueno, Cleber, la invitación entonces para que el público se pueda dar cita desde el 28 al 30 de noviembre, pues si puedan festejar junto a ustedes los 198 años de Guaranda y obviamente pues el trabajo de los niños, de las niñas de diferentes comunidades que son parte de esta orquesta y que recibirán también a orquestas de otros países y del nuestro. Claro, les invitamos a todos, una cordial invitación, que vengan, visiten Guaranda. La verdad que hay muchas cosas más que conocer, aparte de los demás comentarios que se ha hecho. Yo no soy de Guaranda, pero me he venido a vivir acá y ha sido una ciudad que me ha acogido muy bien. Hacerles esta cordial invitación, que vengan, disfruten de toda su tradición gastronómica y obviamente que disfruten de los conciertos y todo el esfuerzo que se está haciendo para dar este festival, que la verdad que es ya se está volviendo referente a nivel nacional e internacional. Los todos invitados del 28 al 30 de noviembre, les esperamos en Guaranda para que disfruten del Festival Internacional de Orquestas Sinfónicas Infanto Juveniles Guaranda 2018. Bueno, Cleber, queremos recordarles que usted es quiteño, presentó este proyecto para trabajar con niños, niñas de diferentes comunidades y formar esta orquesta que, de hecho, ha ido creciendo poco a poco y que ahora, pues, ya escuchamos, no solamente se presenta en su propia provincia, sino que también ha tenido la oportunidad de salir y próximamente también en el mes de febrero saldrán hasta Estados Unidos si es que hay oportunidades. Gracias, Cleber. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y les esperamos en Guaranda.